uno en esas situaciones siempre se hace promesas o se jura cosas. O ¿qué te prometías en ese momento? Yo en ese momento era muy ambicioso, como porque creo que a esa edad uno no puede hacer otra cosa. Es decir, ambicioso en el sentido que yo quería entrar a la catedral, que era primera plana, no a otro lugar, a las capillas no. Y en un momento, cuando yo estaba en primera plana como colaborador, empujando, sentado ahí, pero sin figurar en la staff, me ofrecieron un laburo, laburo fijo, en la revista Así. No sé si te suena. Que era una revista, creo que era de García. Es que una revista de información general, tipo Flash o una cosa así. Claro, claro. Y era un laburo fijo, sueldo fijo. Entonces era la tentación de salir del hambre, pero declinar el sueño de la primera plana. Y entonces estaba la cosa de alguien que te decía, los viejos, te decían, pero viejo, esto es un oficio, anda así, déjate de joder, ahí pagan, acá no, esto. Y recuerdo que una de las pocas cosas sensatas que me dijo mi vieja, que curiosamente mi vieja es una persona que yo preveía que me hubiera dicho de inmediato, nene, sueldo fijo. Y recuerdo que ella me dijo, ¿a qué fuiste? ¿A primera plana o así? Te corrió por izquierda, plana, tu vieja, buenísima. Por izquierda, mi hija, por única, esa es mi vida. Y eso se lo agradezco, sí, pero me acuerdo que me quedé medio helado, ¿no? Como diciéndome, cara, no te achiques. Claro. Y dije que no. Me acuerdo que tuve una entrevista con el Gordo Muñoz, que era un capo, no sé, el gordo que transmitía los partidos. Sí, sí. Estaba en la empresa. Y ya estaba tomado, casi. Fui a decirle, no vengo. Y nadie entendía nada. Claro. Pero era el desafío, era ese, ¿no? Es decir, estar con los mejores de lo tuyo, al lado de los mejores de lo tuyo, no importa en qué lugar, pero al lado de lo que uno había soñado.